agarró la lucidez total y quiero perderme un poco para no ser un recuerdo. Hay que ser un reloco. Lo dijo Peralta Ramos y lo transcribió Martínez y lo leí. Y tengo mala memoria, pero lo aprendí de acuerdo y poco a poco para no ser un recuerdo. Habrá que ser un reloco. ¿Y quién te va a perdonar no hacer exactamente lo mismo? Todos los abismos están prohibidos o mal vistos. Es lo mismo. Es sábado a la noche, apenas me enteré, eso calculo. No veo la televisión ni disimulo. Vos estarás rascándote el culo. Yo no hago nada más que lo que me corresponde. Y es verdad, hago demasiado. A veces del otro lado debo ser un bohemio, una especie de otro milenio. Un maldito que pasó a la acción armada. ¿Fue un desastre o no pasó nada? Es otra cosa que el tiempo dejará enterrada. Vuelvo por cabildo como cuando era potrillo. No uso color amarillo, pero brillo a cambio de algo por determinar. Otro contrato sin firmar. Y sin hogar y sin soportar una cocina. Pero el tiempo no se termina y queda gasolina. Y futuro, el futuro. El presente es duro. Se presenta con su chicle de menta. Pero algo se inventa.